de lo que ocurrió en torno a una actividad que sucedió en los últimos días. Los reclamos del sector sobre el que vamos a estar charlando no son nuevos, sino que ya hace una punta de años y varios gobiernos que vienen reclamando. Estamos hablando de las diferentes actividades que viene haciendo la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra. En este caso, en la última semana realizaron un acampe frente al Congreso de la Nación en Buenos Aires para exigir el tratamiento y sanción de la Ley de Acceso a la Tierra y para charlar acerca de esta actividad y el porqué de su pertenencia también a la UTT. Estamos en comunicación en este momento con Erika Solís. Erika es productora tambera de la zona de San Vicente en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Erika? Muy buenas tardes. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. Bien, gracias. Erika, en principio agradecerte por estar al aire aquí en 33 de Mano y preguntarte cómo viviste esta actividad, en realidad esta visibilización a gran escala de lo que ustedes vienen reclamando hace ya tantísimo tiempo, como decíamos antes de presentarte. La verdad que con mucha emoción, porque estamos participando de algo que, si se llega a aprobar la ley, va a cambiar una historia a la Argentina. Así que la verdad con muchas emociones encontradas y con mucha alegría por el apoyo que hay alrededor. Erika, ¿cómo viven ustedes estas movidas en pleno centro porteño? ¿Cuál es la reacción de por ahí la gente que transita, el ciudadano de a pie que va por esos lugares y que ven toda la cantidad de producción que ustedes descargan? La verdad que con algo como muy positivo, porque cuando le contamos a la gente por qué estamos y para qué estamos, es algo que la reacción de la gente nos sorprende, porque muchos no conocen en nuestro trabajo y cómo es. Entonces, a través de todo esto que se hace en pleno capital, como es el Congreso, la gente lo toma muy bien. Es más, la gente está últimamente pendiente de todo esto por los verdurazos, por la verdura que se le da al pueblo, y se informa que hay una necesidad muy grande en el sector, que somos los pequeños productores, por eso es todo esto de la movilización y el acampe que se hizo en Congreso para que se visibilice todo esto, porque estamos muy golpeados, entonces es una forma buena de demostrarle al pueblo que realmente lo que nosotros queremos no es solamente para los productores, sino es para todo el pueblo. Vamos a situar un poco a los y las oyentes en torno a los porqué de todas estas movilizaciones y por qué es necesario y urgente este tratamiento y sanción de la Ley de Acceso a la Tierra. Estábamos mirando una página que recomendamos seguir, que es la propia página, la agencia de noticias de la Unión de Trabajo de Trabajadores de la Tierra, que es Tierra Viva, y veíamos en la nota que han publicado cubriendo esta actividad en el Congreso de la Nación, que esta iniciativa presentada por tercera vez en octubre de 2020 contará con estado parlamentario, es decir, que puede ser tratada hasta el primero de marzo de 2022. Y un dato significativo, en la Argentina solo el 13% de la tierra está en manos de pequeños productores, quienes producen más del 60% de los alimentos que circulan en el mercado interno. Tan solo con esos datos esperemos que se dé esta vez la sanción de esta ley, si bien sabemos que están peleando contra gigantes y contra empresas y contra multinacionales que son las que dificultan este tratamiento. Erika, en tu caso en particular, ¿cuál es tu trayectoria hasta llegar a la UTT? Porque me imagino que ustedes venían produciendo ya hace tiempo. Sí, yo vengo de una familia tambera, de producción de tambo. Mi papá y mi mamá eran tamberos. Yo me junto con mi compañero que también empezamos a hacer tambo. Y en un momento no estábamos solos hasta que conocí la organización. Y nos acercamos para ver cómo era, porque era todo nuevo, como a la gente que hoy escucha el tema de la UTT. Nosotros, al acercarnos, encontramos productores de otras ramas, como quinteros y eso. Entonces, a raíz de eso, nosotros formamos nuestro propio grupo dentro de la organización de tamberos. al hablar a todos nos pasa lo mismo, la mayoría somos arrendatarios y por dar un dato más o menos medio oficial, acá en la zona de 100 productores de tambo, chiquitos, pequeños productores, hoy quedamos 10 más o menos, 10 familias productoras de tambo. Todo esto es porque la mayoría somos arrendatarios y con las subas que hay de precio, desde el alimento que le damos a los animales, el alquiler y todo, no nos podemos sustentar. Entonces, a raíz de la ley esta que estamos presentando de la organización, nos da la facilidad para que el día de mañana le demos futuro a nuestra familia de tener nuestra propia tierra, porque mis viejos también alquilaban y nunca fue algo propio. Hoy lo vemos algo, a muchos como que no lo creen, pero es algo muy positivo que los pequeños productores tengan su tierra, porque así se van a poder sustentar los gastos, van a pagar algo que va a ser suyo y se va a ver en todos los puntos, desde lo que es las góndolas para los alimentos que nosotros producimos, hasta la propia calidad de la familia que estamos hoy trabajando en el campo. Erika, ¿y qué te aporta o qué le aporta a tu unidad productiva el hecho de ser parte de una organización como la UTT? Principalmente es la unidad, porque desde el pequeño productor tambero o quintero estamos unidos. Después, aparte, son los proyectos. Nosotros, por ejemplo, acá en San Vicente, en Buenos Aires, presentamos un proyecto de una pequeña fábrica de mozzarella y ensachetado de leche que ya está aprobado, que ahora el mes que viene empiezan a hacerse los movimientos para empezar a armar la fábrica, que es sencillamente lo veíamos como algo que nunca iba a suceder, que un grupo de pequeños productores de tambo íbamos a tener nuestra propia fábrica. Obviamente es para abastecer todo lo que es la zona y bajar los precios en la góndola de lo que son los lácteos. Es algo que nosotros nunca lo íbamos a imaginar. Empezamos como una charla con los compañeros de la UTT, cuáles eran las necesidades de los productores, cuáles eran las necesidades de las personas. Digamos, nosotros tenemos las herramientas, tenemos el producto, y lo que la gente necesita es calidad y precio. Hoy en día es lo esencial. Buenas tardes, Erika. ¿Me escucha bien? Sí. Bien. Pensando en este proyecto de ley, ¿no?, por el que se está luchando tanto y hace tiempo, pensando un poquito en la letra, en lo que dice, ¿por qué es fundamental para esto que nos está contando? ¿Cómo se va a poder articular esto del acceso a la tierra para tantos productores como ustedes? Esto va a ser con créditos blandos, préstamos con créditos blandos para que los productores podamos comprar la tierra. Por ejemplo, hoy en día más o menos 40 hectáreas llegas a pagar casi hasta entre 50, 70, 80 o 90 mil pesos por mes, que eso tranquilamente nosotros podríamos devolver lo que sería el préstamo. En lugar de pagar algo que nunca va a ser nuestro, lo devolveríamos pagando el préstamo. Aparte sería el futuro para nuestros hijos. Yo, como experiencia personal, que siempre lo digo, yo tengo mis hijos que cuando me preguntaban antes de conocer a la organización, lo único que pedía es que ellos estudien y salgan del campo, porque no le veía un futuro, porque es muy difícil trabajar y vivir y sostener algo que nunca es nuestro, como es el tema de cuando alquilamos. Uh-huh. En cambio, con todo esto vimos la diferencia. Mi nene, el más chiquito, está cursando la primaria y va a seguir estudiando, pero hoy le veo un futuro en el campo. Hoy veo que él va a poder hacer su vida si llega a aprobarse esta ley, porque no va a estar como nosotros toda la vida en algo que nunca va a ser nuestro. Entonces es muy grande el impacto que nosotros sentimos con esta ley. Aparte de eso, es como lo dijimos, son créditos que no queremos que nos regalen tierras, sino es que nos den un préstamo y que nosotros podamos tener lo nuestro y trabajar en lo nuestro, porque también estamos con el que a ver quién apuesta más, que por ejemplo todos los días aumentan los alquileres, entonces es como en la zona donde yo vivo principalmente, somos tres productores chiquitos y alrededor hay cientos de hectáreas donde lo alquilan una o dos personas solamente, porque son los que más tienen. Entonces no nos dan la posibilidad que nosotros crezcamos como productor y tampoco crezca nuestra producción. Estamos limitados de todas formas. Queríamos agregar que en febrero del año pasado la UTT fue recibida junto al Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra y a la Federación de Cooperativas Federadas por el presidente Alberto Fernández, y en ese momento se comprometió con el avance de esta legislación. Ha habido cambios en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, ahora está en manos de Julián Domínguez en reemplazo de Luis Basterra, así que Erika, esperemos que esto traiga novedades y que haya un tratamiento real y que esta consigna que ustedes vienen llegando adelante de hace tanto tiempo, de que para bajar los precios hay que discutir el modelo agroalimentario, finalmente llegue a buen puerto. Muchísimas gracias por estar en el aire de 33 de mano. Muchas gracias a ustedes por, aparte, difundir esto, que a nosotros nos da mucha emoción estar de una punta a otra diciendo lo que el problema que vivimos día a día. Les agradezco mucho yo también. En 33 de mano estuvimos hablando con Erika Solís, productora tambera de la zona de San Vicente, en la provincia de Buenos Aires. Monte de soledad, nos vamos bebiendo el día, y un andar por las tierras salobres de lágrimas perdidas. Ya no puedo decir, expande horizonte, ni acercar la mañana a mi boca, labios carne de cobre. Voy tentando un aclarar sobre el vacío del sol, y esta zamba que canta y me nombra, me llora entre las manos. Y esta zamba que canta y me nombra, tiene un grito en el final. Quiere florecer mi boca, mi piel suena en un parche reseco, canta sobre las hojas. Mi piel suena en un parche reseco, canta sobre las hojas. Voy tentando un aclarar sobre el vacío del sol, y esta zamba que canta y me nombra, me llora entre las manos. y esta samba que canta y me nombra tiene un grito en el final. Arrancamos musicalmente este 33 de mano con el tema La Amanecida en la versión de Jaime Torres y Ricardo Mollo. 33 de mano, el resumen semanal de los medios comunitarios. Bueno, novedades que tienen que ver con el sistema de estacionamiento medido y solidario de Bariloche, que llevan adelante 5 cooperativas de trabajadores y trabajadoras aquí en Bariloche. Una de ellas es la Catahuaín Nehuen, y estamos hablando de este proyecto de ordenanza en el que se podría ampliar el parque de estacionamiento y brindaría, por supuesto, nuevos puestos de trabajo en un predio aquí en Bariloche, que es muy céntrico, está cerca de la costanera, es un lugar grande. Por tanto, es una buena noticia este proyecto de ordenanza. Nuestro compañero Pablo Bassi estuvo charlando con Santiago Carvalho, quien es el representante referente de esta cooperativa, de una de estas cooperativas de estacionamiento, y vamos a escuchar cómo sería esta nueva posibilidad y por qué de lo importante de esta iniciativa. La idea de incorporar el Puerto San Carlos dentro del sistema de estacionamiento y no una empresa privada, bueno, nosotros vemos un par de puntos interesantes a destacar. Primero, que se incorpora unas cuantas plazas nuevas. El proyecto del Puerto San Carlos tiene 273 plazas, que fue lo que se le entregaron a la empresa en su momento. En las negociaciones y en el proyecto, todavía estamos evaluando bien cuál sería el sector que se utilizaría como estacionamiento. Tenemos entendido de que sería el playón superior e inferior, lo que sería la parte asfaltada y no la playa de estacionamiento como estaba concesionada o entregada en un permiso precario o en su momento. O sea, quedaría excluida la parte de la playa. Pero bueno, eso todavía está en desarrollo y se está trabajando en definir esta cuestión. Entendemos que llegaríamos a las 200 plazas aproximadamente. Un poco la idea es que, como otro punto a destacar, es que en la parte inferior se cree un espacio para que los trabajadores y trabajadoras del centro de Bariloche puedan estacionar a una tarifa plana y accesible, que es una demanda histórica que hoy tiene la sociedad para con el tema del estacionamiento en el centro. Un laburante hoy tiene que ir y pagar una estadía de 600 pesos y bueno, la verdad que se complica un poco. Entonces, un poco la idea de estos estacionamientos satélites es que cumplan ese rol de brindar un estacionamiento económico a los laburantes, que no ingresen sus autos al centro, se descongestiona lo que es el microcentro y también se salda esta situación de que una persona que trabaja no tenga que pagar una tarifa tan cara. Más o menos entre 40 y 80 pesos el día de estacionamiento. Así que ese es un segundo punto muy, muy interesante. Es importante remarcar esto de la estación 2 satélite, porque entendemos que este puede ser el primero y modelo de otros a poder repetir en lugares estratégicos, siempre pensando en cómo mejorar la circulación y ver cómo mejoramos las condiciones en general ahí del centro, la circulación y bueno, también el acceso para que el que necesite tenga espacio para estacionar. Con la implementación o la incorporación de este espacio al sistema de estacionamiento, además de agregar estas plazas que estimamos en 18 cuadras, el equivalente de 18 cuadras, si se tiene en cuenta las 273 plazas que se les otorgó a la empresa, creemos que se pueden llegar a generar entre 10 y 15 puestos de trabajo nuevos a los ya existentes. Actualmente el sistema de estacionamiento lo componen o trabajan en él entre 150 y 160 familias de las barriadas populares de Bariloche. Sin lugar a duda, después de estos 9 años que llevamos implementando o cogestionando el sistema, tenemos como conclusión de que la política de inclusión sociolaboral ha funcionado muy bien, que esta política de cogestión entre organizaciones sociales en su momento, después de venidas en cooperativas de trabajo y el Estado municipal, para generar un programa de inclusión laboral ha funcionado, y no solo ha funcionado, sino que es modelo en otros lugares. En el año 2020 empezó a funcionar en la ciudad de Luján, un sistema similar. Nosotros, como MTE-UTEP, hemos participado en el año 2018, llevando nuestra experiencia, contándoselas a los concejales y, bueno, y a los compañeros y compañeras allá. En ese sentido, también estamos trabajando en este momento en que se ha incorporado el sistema en la ciudad de Quilmes. Las cooperativas de estacionamiento nos llevamos el 70% de la recaudación, lo cual es distribuido entre los trabajadores y trabajadoras. Se apunta siempre a garantizar un salario mínimo vital y móvil, el cual, sin lugar a dudas, hoy no alcanza. Pero bueno, en pandemia se pudo acordar con la municipalidad de garantizar el salario mínimo vital y móvil. Asimismo, se trabajó a través del UTEP en incorporar el salario social complementario, o lo que es el potenciar trabajo, dentro del sistema. Hay más de 120 compañeros y compañeras que están recibiendo potenciar trabajo, con lo cual hoy un trabajador del sistema se lleva, ronda más o menos los 30.000, 35.000 pesos, dependiendo cómo es la distribución y cómo es el reparto dentro de cada cooperativa, pero cada cooperativa trata de garantizar el salario mínimo vital y móvil, que son unos 28.000 pesos, y hoy el potencial trabajo son unos 14.000 pesos adicionales. Eso es más o menos lo que hoy un trabajador o una trabajadora está retirando. Sin lugar a dudas que no alcanza, o sea, la canasta básica acá en la ciudad supera largamente los 80.000 pesos. Nosotros tenemos compañeros y compañeras jefes de hogar que sostienen sus casas y no alcanza. No obstante eso, nosotros, si bien estuvimos afectados por la baja recaudación, de hecho el sistema no estuvo funcionando, y ahí la verdad que la municipalidad pudo acompañar garantizando los retiros. Recién el mes pasado se pudo mejorar la recaudación. Esto vino básicamente por el incremento de la tarifa que se logró modificar a mitad del mes de julio. Y bueno, y con el movimiento, con la temporada y demás. Y esperamos que esto se mantenga y vaya para adelante. La verdad que nuestras intenciones como trabajadores y trabajadoras es que el sistema genere sus propios ingresos y no tengamos que depender de un salario complementario, sino que el propio sistema genere los retiros. Recién ahora podemos decir que se está recuperando el nivel de recaudación que traíamos antes de marzo del 2019. La verdad que fueron meses muy muy difíciles, ¿no? El sistema de estacionamiento no fue la excepción, digamos. O sea, fue una actividad que también se vio perjudicada por todo lo que es el tema de la pandemia. Voces al margen. ¿Qué es Aresia? La Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina, Aresia, es una organización sin fines de lucro que busca promover y proteger el trabajo de revistas culturales e independientes, impresas y digitales en todo el país. Actualmente integran Aresia más de 100 publicaciones. Bregamos por políticas públicas para el sector. Desde hace 7 años sostenemos un censo que es nuestra única radiografía y que nos permite construir juntas un camino común para impulsar leyes de fomento. Normas legales, administrativas e impositivas que impulsen, fortalezcan y preserven la producción autogestiva de las revistas culturales de nuestro país, sector que genera más de 1.000 puestos de trabajo. ¿Por qué integrar Aresia? Sabemos que faltan muchas más revistas. Por eso queremos que nos conozcas y que te asocies de forma totalmente gratuita. Más información en www.revistasculturales.org. revistasculturales.org. Hola, mi nombre es Diego Carriqueo, estoy a cargo de la dirección del FAP, Festival Audiovisual Bariloche, que es organizado por la Secretaría de Estado de Cultura de Río Negro. La programación del FAP, que transcurre del 29 de septiembre al 3 de octubre, la van a poder ver en la página, que es festivalfab.com.ar. Ahí está todo el detalle, todo el cronograma. Y este año, con la particularidad de, además de ser virtual y que vamos a trabajar con la plataforma cineindependiente.ar, también va a ser presencial y vamos a tener 3 salas en Bariloche, 4 espacios serían en realidad, la Biblioteca Sarmiento, el Teatro La Baita y la sala del Shopping Patagonia, sumada a la cuarta sala o al cuarto espacio, que es el autocine, que va a estar en el estacionamiento de la estación de trenes. También vamos a tener un espacio en el Zoom de Dinahuapi y también en Villa Langostura. Así que el FAP se va a poder ver tanto presencial como virtualmente en cineindependiente.ar. ¿Cuáles son las películas que no te podés perder? A mi entender, Algo se enciende, López de Ulises Rosser, Los Fuegos Internos también, Las Motitos y Osvaldo Bayer, La Humanidad de Gustavo Stein. Particularmente me gustan mucho las secciones de videodanza, videominuto y videoclip, al igual que PEC. Así que bueno, otro dato importante a tener en cuenta es que en la Biblioteca Sarmiento vamos a proyectar el FAP 2020, todo aquello que tuvimos el año pasado y que estuvo en manera virtual. Así que van a poder asistir a la Biblioteca Sarmiento a poder ver el FAP 2020. Desde el miércoles 29 al domingo 3 de octubre, entrada libre y gratuita, festivalfap.com.ar. Estamos escuchando a Hilda Lizarazu y el tema es Blues del Éxodo. Ediciones Desmesura, desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. Vamos a leer algunos poemas de Eliana Navarro, poeta que reside en la localidad de Dinahuapi, en la provincia de Río Negro. No siempre consigo creer en la belleza, ni siquiera sé qué lengua usar para decirte que no pienso morir de tristeza. El borde de mi mente es un río que no existe. ¿Qué harán los peces ahí, en aguas donde hombres sin estrellas se arrojan? Se arrogan el derecho de morir, de hacer la muerte libre. ¿Qué sabrán los peces de impedir o de tener renuncias? Por las dudas boquean, lanzan gritos ahogados, burbujas impotentes suben a la superficie, estallan justo cuando el sol lanza sus rayos, así, diminutos círculos de colores se deslizan río abajo y se pierden para siempre en mis pensamientos. No tienes que morir para ver a Dios, criolo. Lo que teníamos, un puñado de piedras brillantes en cada mano, listas para ser lanzadas desde el puente del río Ñiriguao. Ahí, la curvatura de la luz sumaba frío al borde incisivo de nuestra comprensión. Un zorro colorado esperaba quieto por su foto. Lo que ignorábamos, una gruesa trenza de coirones unía fatalmente tu huracán a mis hermanos, por no decir que era mi temblor el que flameaba nítido en el mástil de tu piano de cola, y la música nos amparaba. Lo que amábamos, esa forma oblicua de caer la calma sobre el día sobre el lago, ligado al pulso de nuestro corazón, el aleteo del pájaro, aéreos nuestros cuerpos, pensamiento blanco y la emoción al ras. Ahí, en la estepa, en el insecto recto del horizonte, sueño recostado, iba a ser así el futuro, atravesado por la línea sur, la casinada sentadita ovillando, tren y viento cruzarían despacio la estación vacía, uno o dos paisanos esperando. Entraron pájaros. No es que alguien hizo trampa o sediento de poder quiera capturar cosas que vuelan. Son ellos, los pájaros. Se metieron en la casa y después no hubo salida. Algo anda mal en mayo. Gira y se cierra sobre sí la tarde. Afuera el mundo es un amor que precipita. Se pliega sobre sí una mujer que tampoco debería haber entrado. Andaba igual que esos frágiles, buscando agua con azúcar. A cambio, entró a un sitio inmenso. No es la casa abierta así, desfachatadamente. ¿Quién hará después la medición real de los espacios? Aparte del dolor, aparte del deseo de salvarlos, ¿cuánto vale una visión rotunda en esta casa? ¿Cuánto ocupa lo que un pájaro pierde cuando entra por error en otro mundo? Vidrio. El corazón de una mujer que no puede salir estalla, y no es la casa. Llevo mi orfandad, también la tuya. Tomo el lenguaje por atrás y rompo esta mudez mía y tuya. ¿Será posible capturar el círculo? Eliana Navarro. Ediciones Desmesura. En la web edicionesdesmesura.com. En Facebook, Ediciones Desmesura. Realización, equipo de comunicación colectivo Al Margen, Bariloche, Río Negro, almargen.org.ar. Continuamos y vamos a una parte que nos interesa, que es agradecer a nuestros socios y socias, quienes forman parte de la comunidad Al Margen y colaboran con este proyecto de comunicación, y también Acercándonos Cultura por facilitarnos estos libros digitales que sorteamos todas las semanas. En este caso, el libro se llama ¿Cómo trabajar con las TIC y las rampas digitales en ambientes educativos? Los autores son Domingo Borba y Mariano Ábalos. El libro, bueno, principalmente brinda una serie de herramientas para que cualquier persona pueda mejorar sus tareas educativas y presenta los avances en tecnología que son compartidos con estudiantes, pero también con docentes para la enseñanza y el aprendizaje de herramientas digitales. El libro esta semana se va para la socia número 17, que es Soledad Anselmi, de aquí de Bariloche. Muchas gracias, Soledad, y muchas gracias también a quienes, como dije antes, están siendo parte de la comunidad al margen y se pueden enterar de cómo funciona esto, los beneficios que también tiene formar parte en nuestro sitio web almargen.org.ar. Y ya que estamos hablando de sorteos, les recordamos que estamos sorteando dos entradas para esta obra que se va a realizar, la obra de Juan Alari, Celular, en Estación Araucanía, este domingo. Las entradas son para el domingo a las 18, si no le erro. Para el domingo a las 18 todos me dicen que sí. Ya se ha anotado gente, nos mandan su nombre y apellido, su número de DNI y hacemos este sorteito. Lo único importante a tener en cuenta es que puedan ir domingo a las 18 horas. Termino la sección sorteos y queremos contarles que se ha creado hace un tiempito ya un grupo que se llama Docentes en Movimiento de aquí de Bariloche y entre las tareas que vienen desarrollando se están dedicando a hacer talleres, encuentros con esta temática de cómo nos cuidamos y prevenimos el contagio del COVID, sobre todo en educación. Charlamos un ratito con Aniana Spadafora, integrante de Docentes en Movimiento de aquí de Bariloche. Vamos a escucharla. COVID en la escuela, sí, fue una charla que le dieron dos investigadoras del CONICET. Son dos investigadoras que han trabajado desde sus lugares, sobre todo en entender la dinámica de propagación del virus. Porque, bueno, de todas maneras ha sido una enfermedad y un virus reciente, en términos de años es un virus reciente, hace menos de 2 años que estamos con esta situación, y obviamente han habido cambios en cuanto a la forma como se lo ha entendido y se lo ha tratado en función de los conocimientos que se han generado en el momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas que nosotros al principio pues tenemos como claras que había que hacer, que era ponerse alcohol, lavarse las manos, porque se entendía inicialmente que la forma de transmitir el virus era a través del contacto o, por ejemplo, que la distancia era importante por las macrogotas que eran transmisiones del virus, pues después, a medida que han pasado los meses, o sea, han pasado el tiempo, y las personas, los investigadores, han tenido más oportunidad de profundizar, pues vamos como ampliando el conocimiento, y por eso es importante que personas que se dediquen a profundizar en ese campo, pues lo pueda transmitir de una forma entendible para el resto de la población. Entonces, por ejemplo, fíjate que las investigadoras nos están comentando que bien, si bien los factores directos e indirectos que fueron los que al principio nosotros siempre, digamos, las autoridades sanitarias se enfocaron en lo que debíamos hacer para que no se propagara tanto el virus, hoy en día se sabe que eso, si bien es una fuente, no es la más importante, sino que son los aerosoles, ¿no? Bueno, es importante que las personas pues mantengan las medidas higiénicas de siempre, pero esto hay que adicionarle pues el uso del barbijo, la ventilación cruzada y la distancia, que una sola de ellas, si no está en conjunto con otras demás medidas, no me sirven tampoco. O sea, son 3 medidas que hay que aplicarlas acompañadamente, o sea, es por adición. O sea, si yo me pongo barbijo y estoy en un lugar cerrado y donde no hay ventilación y no tengo distancia, pues tampoco me sirve mucho el barbijo. Y con todo esto se minimiza el riesgo, porque riesgo cero pues nunca va a haber, ¿sí? Aunque sea un poquito, ¿no?, de qué evaluación se puede ir haciendo, de cómo ven a las escuelas en estas estrategias que están llevando adelante en la pandemia y ahora con esta nueva modificación de más personas en el aula. En las escuelas, que la mayoría son niños y adolescentes, no están vacunados. Entonces, en ese sentido, de todas maneras, se corre un riesgo. O sea, uno no puede tampoco generalizar de que todas las escuelas son iguales, porque cada escuela pues tiene sus particularidades. Hay escuelas que pueden estar mejor preparadas para afrontar la presencialidad plena, cuentan con una buena ventilación, cuentan con aulas lo suficientemente espaciosas como para, de todas maneras, respetar una distancia mínima, que de todas maneras hoy en día también se ha cortado, pero hay escuelas que definitivamente no lo tienen. El uso del barbijo se está sosteniendo, en la mayoría de escuelas, y uno puede ver que los alumnos, de todas maneras, los estudiantes, tanto los docentes como estudiantes, respetan el uso del barbijo, pero como vimos, esto no es suficiente. Con que la persona solamente use el barbijo no es suficiente. Se necesitan estas otras dos medidas, que son la distancia y la ventilación. Y lastimosamente, no todas las instituciones tienen estas dos condiciones aseguradas. Entonces, en ese sentido, es que a nosotros, como docentes, nos preocupa, sí, la presencialidad plena. Se entiende que es necesario que se vuelvan a las aulas todos los alumnos. Entendemos la necesidad de los padres, sí, de las familias, de los mismos alumnos, de que estar todos los días en la escuela. O sea, yo creo que la pandemia realmente ha sido algo muy disruptivo en las vidas de familias, de los alumnos, de los profesores, y todos tenemos, digamos, como la ansiedad de volver, porque realmente, pues, es el lugar de trabajo nuestro, ¿no? Nosotros, como colectivo, pues, somos un grupo de docentes autoconvocados que tenemos la necesidad de reunirnos, hablar, compartir nuestras inquietudes, nuestra soledad, porque realmente el año pasado fue un trabajo como muy en solitario, nuestras incertidumbres, y bueno, tener un espacio propio para compartir, debatir y sentirnos acompañados entre nosotros, ¿no? Así que ese fue como el sentido y el origen de ese agrupamiento. Voces al margen. Bueno, o sea, yo creo que... Puede que un día los textos de historia aseguren que nuestro presente fue un engaño. Mientras tanto, te invitamos a seguir construyendo. 33 de mano. Voces al margen, ocupando el espectro. Les recordamos, hasta las 20 estamos en vivo por Radio Nacional Bariloche, AM590 y FM95.5, también por FM Los Coihues, la 105.5 de aquí de Bariloche. Estamos por internet a través de Red Enfoques. La forma es fmlosscoihuestodojunto.redenfoques.com.ar. Y vamos a saludar y agradecer a las radios que van a retransmitir este programa a lo largo de la semana. En Bariloche saludamos a FM del Barrio, a FM Gente de Radio, a Radio Autónoma Piuqué, a FM Conexión y a Radio Spica. Nos vamos a la región para saludar a FM La Negra en El Bolsón, a FM Alas también en El Bolsón, a FM Fogón en El Hoyo, a FM Pocahuyo en San Martín de los Andes, a FM Encuentro en Viedma, a FM Petumo Geleín en El Maitén, a FM Sudaca en Trelew y a FM La Arriera en Chosmalal. Les recordamos, nuestro número de teléfono es 2944-108266 y por Instagram y por Facebook como Colectivo Al Margen. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Juan Alari y quiero invitarlos a ver la función de celular el domingo 26 de septiembre en Araucanía. Dos funciones, 18 y 20 horas. Una obra de teatro de humor negro, unipersonal, de Pablo Alvarelo. Los invitamos a todos a venir a sacar las entradas en alpogo.com y si no, a los números de reserva, al WhatsApp 1153161794, 1153161794. Celular de Pablo Alvarelo en Araucanía, 18 y 20 horas, el domingo 26 de septiembre. Seguimos en el aire de este 33 de mano número 255 y antes de presentar la siguiente nota te contamos qué puedes encontrar en nuestra página web almargen.org.ar. el título que está, vendría a ser la portada de esta revista si siguiese siendo en papel, un tren cargado de verdura agroecológica, hablando del tren que llega este próximo 2 de octubre. El recordatorio de la entrevista que mantuvimos aquí en 33 de mano con la Biblioteca Popular de Cuyamen, y algo que vamos a volver también a lo largo del programa, y una nota muy interesante, por decirte algunas, ¿qué cambios trae a Mascardi la asunción de Aníbal Fernández en seguridad? Ahora sí, Fabi. Volvemos aquí a 33 de mano. Estamos intentando establecer una conversación telefónica con Fabián Viegas, a ver si él nos puede escuchar bien. Nosotros lo escuchamos, estamos escuchando su sonido ambiente. Fabián, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Sí, cuéntame, ¿cómo están? Me vine afuera de casa para tener mejor señal. Bueno, contémosle a la audiencia, Fabián es referente de comunicación de la Universidad Nacional del Comahue aquí en Bariloche y está como coordinador de la comisión que está organizando, que organiza y que va a llevar adelante la muestra de carreras de este año en nuestra localidad, en Bariloche, y eso es lo que queremos compartir con la audiencia de aquí y la cercana también, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Para conocer la oferta por allí de ciudad, que en ciudades cercanas se puedan conocer las ofertas educativas en nuestra localidad. Contanos, Fabián, me imagino, bueno, muchas cosas de la organización, pero en principio, teniendo un poco más de presencialidad, ¿no? Este año, ¿en dónde va a ser y en qué fechas? Bueno, sí, a ver, una cosita referente a lo que decías recién era que no solamente a los cercanos y a los que están un poquito más lejos, Si están escuchando la radio a 2.000 kilómetros de acá, también les puede llegar a interesar. Exacto. Así como muchos se van a vivir a Buenos Aires para estudiar, tal vez alguien quiera venirse, ¿no?, para este lado. Sorprendentemente hay un montón de chicos y chicas que deciden venirse a Bariloche a estudiar. Hay muchas carreras que, bueno, ni hablar quizás del Instituto Balseiro, que es la que más tradicionalmente atrae a personas de todo el país, pero hay mucha gente que viene a estudiar las diferentes carreras, qué sé yo, quizás educación física porque tiene orientación montaña y en otros lugares no, biología o cualquiera de las carreras que se dan, que tienen la particularidad de estar gestadas y de estar pensadas para esta región, y eso hace que tengan particularidades que en otros lugares no la van a encontrar. Entonces, termina siendo una oferta que nos llamó mucho la atención el año pasado en esta cuestión de la virtualidad y tener quizás, eso te permite tener como una revisión de las visitas de las páginas y todo eso, que veíamos en el análisis que había gente de todo el país que se había contactado y que había visto los contenidos de las carreras de Bariloche, y eso nos llamó muchísimo la atención, ¿no? Había 3.500 personas que se habían contactado con la muestra de carreras y más de 1.000 personas eran de otras regiones, ¿no? Claro. Bueno, y este año entonces, ¿dónde va a ser, dónde está pensada? Perdón, no te había contestado la pregunta anterior. Este año va a ser principalmente virtual, también como el año pasado. Tiene una página con un montón de información de todas las seis instituciones de educación superior pública de Bariloche. Las charlas que van a ser del miércoles 29 hasta el viernes 1 de octubre, que van a haber un montón de charlas, que se van a pasar por YouTube, por el canal de YouTube de la muestra. Pero este año, a ver, hay una cuestión que nosotros vemos, somos instituciones de educación pública, creemos en la inclusión, creemos en que tiene que ser un derecho para todos y todas, y la verdad es que la virtualidad nos dio un montón de conocimientos, generó incluso que gente que, no sé, que estaba trabajando también pudiese estudiar al mismo tiempo, pero también ha acentuado la brecha, o sea, claro, también ha acentuado que la gente que tiene más problemas de conectividad, por ejemplo, se pinchara, no quisiera continuar las carreras. O sea, todas las instituciones han tenido una gran cantidad de bajas, ¿no? Por no querer cursar en la virtualidad, o porque se les dificultaba, según el caso, o porque viven muy lejos, porque no tienen buen internet en la casa, por una cuestión de cultura digital, qué sé yo, hay muchas cosas. Entonces, de ahí nos ha surgido la necesidad de generar por lo menos un espacio presencial en la Casa del Deporte, al lado del skatepark. Quizás los chicos conocen más el skatepark, donde se va a colocar una pantalla gigante, donde se van a pasar todas las charlas en vivo, en el mismo horario que van a estar siendo realizadas. También va a haber ahí una mochila Wi-Fi, o sea que se van a poder conectar con su celular, va a haber Wi-Fi libre para ver la página, la muestra y todos los contenidos. Y también vamos a poner un stand con folletería de las seis instituciones ahí en la Casa del Deporte. Eso está bueno, Fabián, recordar la cantidad de instituciones que se están sumando cada vez más, me imagino también cada vez mejor, ¿no?, en cuanto a la organización, a esta muestra. Si nos podés contar quiénes son. Sí, en realidad, vos sabés que somos las mismas instituciones desde hace 4 años, porque somos las 6 instituciones de educación superior pública de Bariloche. Es la Universidad del Comahue, la Universidad de Río Negro, el Instituto Balseiro, el Instituto de Formación Docente Continua, el Instituto Superior de Educación Técnica Profesional, o sea, la histórica Escuela de Hotelería, y también la sede de Bariloche de la Universidad Tecnológica Nacional. Esas son las 6 instituciones. Este año hay otra fila, en realidad una institución más que se suma, no para promocionar sus carreras, sino para una charla, que es INVAP, tiene una comisión de género, que están muy interesadas en promocionar carreras científicas para las mujeres, porque una cuestión que está pasando es que tanto empresas como instituciones científicas buscan perfiles de mujeres y no encuentran tantos, porque no hay tantas mujeres que se definan, por ejemplo, por elegir ingenierías o algunas carreras científicas de carreras exactas. Entonces van a dar una charla el viernes primero a las 4 de la tarde que se llama Queremos Más Mujeres, y van a explicar un poco a partir de algunos ejemplos la necesidad y promocionar y alentar a las chicas para que estudien este tipo de carreras. Fabián, recién hablabas de la virtualidad y bueno, por ahí lo positivo que a veces es, pero también cómo genera algunas exclusiones. Y pensaba si ya tienen ahí algún, no digo un registro, pero sí si han podido observar cómo ha sido la vivencia de los ingresantes y la virtualidad, ¿no? Porque en otros niveles, ¿no?, educativos, como en el nivel medio o en el nivel primario, ser ingresante y no poder pisar la escuela ha causado un impacto importante. Y me imagino si, no sé, muchos han dejado tal vez la universidad por esto. Sí, la verdad que sí, estamos seguros que eso ha ocurrido por diferentes factores. O sea, no creo que haya un solo factor, hay diferentes cuestiones, y además depende también de las carreras. Hay carreras que necesitan mucho más la presencialidad que otras. No es lo mismo para los que yo, matemática, lo que cuentan los docentes, que casi no tuvo impacto la virtualidad en la currícula. Claro. Pero educación física seguro que sí. Y un impacto fuerte, porque no es lo mismo, no, o sea, he hecho videos a partir de trabajos de algunas cátedras, y estar haciendo flexiones frente al teléfono para mostrarle al profesor, o sea, no es lo mismo, por supuesto, ¿no? Claro. Ni hablar de que estudiar en un terciario o en la universidad implica también una relación, hay uno se hace amigos, amigas, claro, genera un montón de lazos que te conocen, y si estás, por ejemplo, afuera de la ciudad, o sea, si sos de afuera, más todavía necesitas eso, y bueno, hay dificultades bastante, así que nada, estamos todos esperando tener este más presencialidad, que bueno, es un poco lo que se está viniendo también, ¿no? O sea, creemos que el año que viene va a ser quizás no 100% presencialidad, pero que va a haber un montón de presencialidad, se verán con burbujas, con turnos, pero que nos vamos a ver las caras cara a cara en las clases y estamos todos deseando que eso suceda. Sí. Fabián, antes de despedirnos, recordanos dónde se puede acceder para buscar información, para estar al tanto de fechas, horarios y demás. Sí, la página es muestradelcarre.bariloche.uncoma.edu.ar. Hay una particularidad que me dice que esta página, si tenés celular y no tenés datos, podés ingresar igual, no te consume datos. Allí van a poder también a todas las charlas que se van a dar en el canal de YouTube Muestra de Carreras Bariloche. Eso, por supuesto, YouTube sí te consume datos. Uh-huh. Y las charlas van a ser el miércoles hasta el viernes, desde las 10 de la mañana a la 1 del mediodía y después desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Perfecto. Bueno, Fabián, agradecemos mucho tu tiempo para este 33 de mano y estamos en contacto. Una cosita que me estaba olvidando, si puede ser. Sí, sí. También va a haber otro espacio que también seguramente les va a interesar a chicos y chicas, que son los fogones estudiantiles. Uh-huh. O sea, no se van a ver charlas sobre las carreras y sobre las opciones de trabajo que brinda cada carrera, sino también dos espacios de fogón estudiantil donde se van a encontrar con sus pares de educación superior para preguntarles quizás con un poquito más de intimidad cómo es la vida estudiantil, qué dificultades han tenido, si se puede estudiar y trabajar, por ejemplo, qué pasa si tenés hijos. Bien. Bueno, todas esas cosas está bueno y bueno, también un espacio ahí para eso. Gracias, Fabián. Estábamos charlando con Fabián Viegas, les recordamos el sitio web es muestradecarrerasbariloche.uncoma.edu.ar. Que la noche sobre la... Escuchábamos en el aire de 33 de mano a Palo Pandolfo con Ángel del Suburbio. 33 de mano. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. Y nos vamos a ir ahora a la siguiente nota. Nos subimos al bondi una vez más para viajar, por lo menos de manera telefónica. Vamos a estar en comunicación ahora con Marisa Alfiz. Ella es vocal de la CONABIP, que es la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, porque usamos como excusa este 23 de septiembre, día en que se conmemora el Día de las Bibliotecas Populares y que venimos siguiendo desde hace un par de programas la situación y la tarea de nuevas bibliotecas populares o que pretenden ser nuevas bibliotecas populares adheridas a la CONABIP aquí en la región. Y por eso ahora nos vamos a charlar con Marisa. ¿Qué tal, Marisa? Muy buenas tardes. ¿Cómo va? Hola. Vamos a ver ahí las comunicaciones, chequeamos si tenemos suerte, a ver si Marisa nos está escuchando. Marisa, ¿nos escuchás? Estamos en problemas. Vamos a ir entonces a un tema musical a ver si podemos y buscamos volver a tomar comunicación y charlar acerca de las bibliotecas populares. Ahora sí, vamos a ver si tenemos suerte. Marisa, ¿nos estás escuchando? Sí, cómo no. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Marisa, en principio agradecerte por estar en el aire de 33 de mano. Contanos, ¿dónde estás vos? Yo estoy en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en un barrio que se llama La Paternal. En este momento en mi casa, recién hace un rato, volví del trabajo en CONABIP. Bueno, Marisa, decíamos antes de presentarte que la idea es usar como excusa este día, un día más de las bibliotecas populares, en que se conmemora el Día de las Bibliotecas Populares, para saber cuál es la situación actual de la CONABIP en este presente, que de a poco parece que va retomando algún atisbo de normalidad. Bueno, te cuento, en realidad tuvimos ayer el festejo de los 151 años de existencia de la CONABIP y también el festejo por el Día de las Bibliotecas Populares, así que fue muy lindo porque lo pasamos en una biblioteca popular en Rosario, en un barrio de Rosario. Bueno, el presente de la CONABIP en ese momento es seguir trabajando. Estamos, nosotros asumimos en febrero del 2020 y a los pocos días ya teníamos encima la pandemia, por lo cual con todas las ideas que teníamos guardadas en las carteras para abrir, quedaron un poquito rezagadas, pero a pesar de eso pudimos hacer bastantes cosas durante el 2020 y seguimos trabajando en el 2021 con la característica que nos dio la pandemia, ¿no? Cada uno desde su casa, mirándonos a través de la computadora y comunicándonos vía WhatsApp o mail, etcétera. Estamos trabajando mucho. Uno de los programas emblemáticos de la CONABIP es Libro por Ciento, ese programa que le permite a las bibliotecas populares acercarse a las editoriales para comprar los libros que tienen sus comunidades con un descuento del 50% del libro de valor de tapa. Ese trabajo que se hizo durante muchísimos años en forma presencial en la Feria del Libro de Buenos Aires. El año pasado se tuvo que hacer en forma virtual, así, rearmarlo en poco tiempo, porque la pandemia así nos obligó, y se hizo en forma virtual y pudimos salir. Cada biblioteca compró alrededor de 100 libros, y este año lamentablemente tuvimos que volver a hacerlo también en forma virtual, así que justamente el lunes pasado empezó el proceso de compra en las bibliotecas por este procedimiento, ¿no? Marisa, también algo importante, porque por ahí uno piensa en una biblioteca y piensa en un lugar físico, pero es muy importante también los contenidos culturales que ustedes desarrollan en la página de la CONAVIP y que sirve también para nutrir de contenidos diferentes soportes que pueden llegar a tener las bibliotecas, porque hoy es eso, o sea, hoy más en este momento histórico las bibliotecas son mucho más que una biblioteca, como muchas de los lugares físicos se han transformado y han mutado en otros espacios. Mira, te puedo sintetizar lo que es una biblioteca popular, porque ya está dicho en la norma que reglamentó la ley del 86. Esa norma dice algo así como que es una asociación civil integrada a la sociedad como entidad comunitaria comprometida con la transferencia del conocimiento y con un perfil ampliatorio y dinámico de la educación formal y permanente. Fíjate qué síntesis de lo que vos estabas diciendo, que nosotros, para nosotros es un centro comunitario, básicamente, con todo lo que implica eso, y esta es una síntesis que abarca mucho más que la entrega de un libro, obviamente. Bueno, la CONAVIP aporta a esta actividad que hacen las bibliotecas, como vos decías, con algunos instrumentos. Y tenemos varios programas en donde apoyamos: el programa de información ciudadana o el de fortalecimiento institucional, un programa de inclusión digital para permitir que las bibliotecas puedan tener una conexión digital, no solo para ellas mismas, sino también para la comunidad. Hay muchos lugares en donde llega poco y mal la conexión, y nosotros hacemos un aporte para que puedan mantener el pago y tener la inclusión digital. Hacemos capacitación para la gestión, es un trabajo que vos sabés que las entidades directivas, los cuerpos directivos de las bibliotecas, son toda gente que va porque le gusta aportar a la comunidad. Y hay mucha gente que son profesionales y que pueden manejar muy bien los elementos de gestión. Y hay otra gente que se acerca por el gusto de apoyar y necesita capacitación para gestionar, ¿no? Y bueno, es una organización que necesita buena gestión para estar en regla. También hay aportes en bibliotecología, bueno, hay un montón de programas. Sí, y justamente revisando la página veíamos, estamos en una radio comunitaria, esa era la idea que la quería arrancar con la presentación. Estamos en una radio comunitaria haciendo este programa, estamos saliendo en vivo también por Radio Nacional Bariloche, pero estamos sentados en FM Los Coihues, que es parte de la Biblioteca Popular Carilafken del barrio de Los Coihues. Y en esta radio, por ejemplo, se utilizan varios de los contenidos que ustedes cuelgan ahí en la página de la CONAVIP, como por ejemplo son los contenidos de Radio BP. Claro, que se pueden disfrutar y conocer muchísimo de la cultura, y también nos parece y nos imaginamos que debe parecer a medida que uno se va alejando de los centros urbanos, que este tipo de canales digitales le aportan muchísimo también a aquellas organizaciones que están lejos de los centros, y que inclusive puede ser, porque para ser una biblioteca popular no hay que estar en la CONAVIP, una biblioteca puede ser una biblioteca popular y no decidir no adherirse a la CONAVIP. Pero obviamente puede ser también ver todo el laburo que ustedes hacen, también puede ser un incentivo para formar parte de esta red. Exacto. En realidad nosotros lo que tratamos de hacer es sostener todo este trabajo que hacen las comunidades, porque son ellas las que hacen el trabajo en serio. Y lo que tratamos de hacer desde Conavip es fortalecer ese trabajo, ser un canal para que ustedes puedan hacer ese trabajo y de la mejor manera. Para nosotros es importantísimo que existan. Yo me acuerdo escuchar a una bibliotecaria que dijo: para mí en todos los barrios tendría que haber una biblioteca popular, porque un barrio sin biblioteca popular no tiene alma, ¿no? La gente la siente como parte de su casa, es parte de su vida, y es mucho más que el inicio a la lectura, es mucho más que eso, ¿no? Marisa, estamos charlando, te recordamos, si te enganchaste tarde, con Marisa Alfiz. Ella es vocal de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, y en esta semana de festejos que anduvieron ahí por Rosario, en este 23 de septiembre de 2021, y con 151 años ya como CONAVIP, ¿cuáles te parece o analizan ustedes como organización que son los próximos desafíos para la CONAVIP? En caso de que todo más o menos fluya como parece que va a ir fluyendo. Mira, son varios, pero tenemos algunas metas. Cuando en la anterior gestión de la licenciada María del Carmen Bianchi, se había trabajado con alrededor de 1.400 bibliotecas populares. En este momento nosotros, después de trabajar bastante duro en el 2020, estamos cerca de las 1.000 en condiciones de recibir subsidios, de acercarse a todas las capacitaciones, etcétera. Nuestra meta es poder integrar nuevamente las 400 o más que están perdidas por ahora, digamos así, y que no pueden acceder a los subsidios y demás, no solo nacionales, sino también provinciales o municipales, porque aumentar y mejorar la red de bibliotecas populares es mejorar la capacidad de la gente por acercándose a una biblioteca popular, ¿no? Entonces nos parece muy, muy importante. Marisa, decime. Sí. Entonces, para eso necesitamos poder resolver los problemas que tienen, que son muchos, y lo que vamos a hacer, ya empezamos, vamos a seguir haciendo de acá hasta fin de año, es encuentros regionales, en casi todo en el sur, vamos a tener uno también, para acercarnos a las bibliotecas populares en el lugar, va a ser en forma mixta, presencial y virtual, para que nos cuenten cuáles son los problemas y tratar de solucionarlos. Digamos, acercarnos a los problemas y para buscarles solución. Y otro de los temas que nos gustaría resolver es mejorar la gestión de trámites que las bibliotecas tienen que hacer, no solo ante la CONAVIP, sino ante todos los organismos en los que tienen que inscribirse, probar, etcétera, para facilitarles el trabajo y que sea el centro comunitario la importancia más grande que tengan para hacer. Marisa Alfiz, te agradecemos muchísimo por tu participación aquí en 33 de Mano, y si andan por aquí, por la región patagónica, los estaremos esperando entonces. Seguramente que los vamos a ver. Bueno, te agradezco mucho por esto. Buenas noches. Ni viejo ni jamás. En el... nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar. Que nadie me mida el corazón. Aquí no hay tango, no hay tongo ni engaño. Aquí no hay daño que dure 100 años. Por fin buen tiempo, aunque no haya un mango. Estoy llorando. Y escuchábamos en 33 de mano la versión del tema de Fernando Cabrera, La Casa de Al Lado, por Hugo Fattoruso. Y ahora te compartimos, luego de las actividades y las movilizaciones que se estuvieron desarrollando en la comarca andina y en la localidad del Bolsón, que fue la más importante, actividades que se vienen denominando Comarcazo, la que se hizo el 18 de septiembre es la última, la opinión que han recogido los compañeros de Radio Encuentro de Viedma de la gobernadora Arabella Carrera acerca de esta marcha que se realiza para pedir que las autoridades locales respeten la orden de no innovar del año 2011 y den nulidad al megaloteo de la Pampa de Luden. Nos preocupa especialmente, hubo una movilización muy importante en el sábado en el Bolsón de vecinas, vecinos preocupados por lo que es el acceso al agua y este avance de un loteo en el Cerro Perito Moreno del proyecto Laderas. Tenemos entendido que ha recibido además una nota de Greenpeace, que están preocupados también por lo que va a ser la modificación que va a haber del uso del suelo si se avanza con este loteo. ¿Se le ha autorizado a la empresa avanzar con el loteo? ¿Cuál es la posición de la provincia? No sé, digamos, el avance del loteo primero tiene una medida judicial de no innovar, ¿no es cierto? Así que ahí no hay avances. Las autorizaciones de loteo son potestad municipal, por lo tanto tampoco hay avance allí. Hubo sí una medida tomada, una resolución tomada por el Ministerio de Producción en relación a las categorías de la ley de bosques que abarca a ese sector. De todos modos, ante una medida de amparo, o una medida judicial, esa resolución queda en suspenso hasta la definición judicial. Como todo este proceso está en la justicia, lo que nosotros estamos esperando y todos los ciudadanos están esperando es la resolución de la justicia. Una vez que la justicia defina, se sabrá cuál es la continuidad de esa, de ese proyecto. Uh-huh. ¿Y por qué se autoriza? Digo, porque la preocupación está basada fundamentalmente... Yo te pediría que los aspectos técnicos se los preguntes a, la, a los técnicos del área, ¿eh? Está porque bien, está la resolución está en suspenso. Gracias a todos, muy amables. Treinta y tres de mano. Un guiño y un abrazo fraterno para los protagonistas de momentos memorables. 33 de mano. En alguna sección del programa de hoy comentaba Fabián acerca de estos cambios que se están dando a nivel nacional en diferentes ministerios, y uno de ellos es el de seguridad. Y bueno, ¿cómo afecta esto a la política de Estado respecto a las cuestiones de conflictos territoriales y en particular a las cuestiones de conflictos territoriales de pueblos originarios? Al respecto, nuestro compañero Pablo Bassi estuvo dialogando con quien es el representante de la LOF Huincul Mapu aquí en Bariloche, en Villa Mascardi. Estamos hablando del abogado Eduardo Soares. Él es presidente de la Asociación Gremial de Abogados y asesor legal de la LOF Huincul Mapu, quien hace una evaluación al respecto de estas modificaciones y cómo se está viendo el panorama respecto a estos conflictos de territorio. Nosotros, la Gremial de Abogados, no somos una organización política, somos una organización de solidaridad exclusivamente. Y por lo tanto, carecemos de recursos, como no sean los nuestros propios, y aún así no hemos podido intervenir en montones de causas. Nuestra relación con el Estado siempre es tirante, obviamente, y a veces a un alto nivel de enfrentamiento. A veces el enfrentamiento que nosotros tenemos con el Estado es el mismo enfrentamiento que pueden tener las personas que nosotros representamos. Nosotros siempre decimos que los métodos y los medios que usan las distintas organizaciones, los distintos pueblos en la Argentina y en cualquier lugar del mundo, son exclusivos de ellos. Es decir, nosotros nunca vamos a hacer reserva de nuestra defensa, de nuestra solidaridad por la forma en que pelea. Cada uno pelea como puede, como quiere, como decide, como democráticamente lo resuelve o arbitrariamente. Cada pueblo pelea con los elementos que tiene y nosotros no somos quien para cuestionarlo. Y en ese sentido, entonces, nos hemos cargado con un montón de causas, básicamente, de recuperación. Nuestra relación, como decía, con el Estado siempre fue mala, pésima, o tirante, o directamente de enfrentamiento como enemigos. Y agravó todo esto durante los 4 años del macrismo, porque, bueno, produjeron el tándem Bullrich-Macri, produjo atrocidades de todo tipo, lo que han hecho las fuerzas federales y provinciales, pero básicamente las fuerzas federales en esas zonas, terrible. La justicia federal ha sido absolutamente cooptada, ha sido absolutamente permeable a los planteos de Bullrich y Macri, y bueno, y eso originó solamente desaparición y muerte de Santiago Maldonado, la muerte de Rafita Nahuel, ese mismo día en ese nivel, esa emboscada que le tendieron a estos jóvenes mapuches, fueron heridos por la espalda Johanna Coluar y Gonzalo Coña. Que a veces de esto se habla poco, pero fueron juntos, estaban pegados a Rafita ese día. Es decir, ahí tenemos montones de causas de ese tipo. Cuando vino este gobierno, que nosotros pensamos que iba a ser muy parecido al de los 12 años del kirchnerismo, la verdad que nos encontramos con una situación que al principio nos pareció extraña y después, hay que reconocer, nobleza obliga, empezamos a tener diálogo, básicamente, ¿con qué ministerios? Con el Ministerio de Seguridad y la Secretaría de Derechos Humanos. Y también hemos tenido una relación fluctuante, buena, se puede decir, con la Cancillería, por la causa de las niñas paraguayas asesinadas y las niñas desaparecidas. En ese sentido, en todos los mucha colaboración. El Ministerio de Seguridad, la persona de Sabina Pérez, que en persona, pero básicamente Gabriel Fuchs, tendió muchos lazos para resolver algunas cuestiones que se nos hacía muy difícil. Es decir, no es lo mismo pelearse con la justicia federal y que además la justicia federal disponga de las fuerzas de federales a cachere, prácticamente como si fueran tropa propia, a que el propio Ministerio de Seguridad en persona encabece mesa de diálogo. Y eso hay que reconocerlo. La primera mesa de diálogo que se hizo con los mapuche, esa mesa tuvimos sentado el Ministerio de Seguridad, que llevó a todos los ministerios relacionados con el tema, la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia, Parques Nacionales, etcétera, la gremial de abogados y las comunidades mapuche. Pero ahora nos encontramos con los cambios de gabinete, donde ponen al señor Mansur, un hombre ligado a la derecha peronista, un tipo ligado a los sectores antiabortistas, que hizo mucha propaganda para el Partido Celeste durante el aborto, un tipo de la derecha, con una concepción de la derecha, fue el que metió preso a Belén, una nena de 14 años, porque abortó, fue el que evitó que una nena de 11 años pudiera hacer el aborto cuando fue embarazada por violación. Ese es el Mansur, un tipo ligado a las grandes empresas de medicamentos, y por supuesto Aníbal Fernández, es decir, un hombre que viene con un pasado que nosotros lo hemos vivido como gremial de abogados durante los 12 años que venimos, un tipo que fue el artífice político junto con Dualde y otros tantos de la muerte de Costec y de Santillán, la cabeza visible para enviar Paraguay a los 6 patriotas paraguayos que fueron detenidos en la Argentina, y él salió personalmente a administrar el envío de eso porque tiene relación directa con la derecha paraguaya. Es un grupo que tenía la responsabilidad cuando fueron las muertes del indoamericano, los 4 muertos del indoamericano, donde intervino la policía de Macri, pero también la policía de la federal. Es un tipo que tiene mucha responsabilidad en represión. Nosotros lo hemos vivido, yo personalmente he vivido la represión de Aníbal Fernández en movilizaciones por parte de la Policía Federal, de manera que no nos da ninguna garantía. ¿Qué es lo que va a pasar? No sabemos, pero no nos da ninguna garantía lo que puede hacer Aníbal Fernández, lo que puede ser y lo que puede hacer. Si nosotros nos tenemos que guiar por lo que ya pasó, o el MAPU puede llegar a retroceder a la situación anterior o durante el tiempo de Patricia Bullrich, o que no sea así. Eduardo, ¿hoy la situación cuál es, digamos, hasta el día previo de la asunción de Aníbal Fernández? ¿Cuál era la, en qué, cómo definirías vos a la relación de la comunidad con el Estado? Que bueno, el Estado dio un paso muy importante, que es retirarse de las querellas de la comunidad Huincul, que era lo más importante. Es decir, están esforzando para meterse en la querella prácticamente Clarín y TN, la persona de Florencia Nieto, pero la justicia se lo niega porque no tiene nada que ver. Claro. Entonces, al retirarse el Estado, yo me arriesgo a decir que Rafita lo mataron por nada. Y si el Estado se retira de la querella y dijo, como dijo públicamente, en las distintas audiencias, en las mesas de negociación, no nos interesa el desalojo de la comunidad, no entendemos por qué matar a la Rafita, porque está claro que la comunidad se va a quedar ahí. ¿Qué es lo que va a pasar de ahora en adelante? No sabemos. Voces al margen. Los medios comunitarios estamos en red por el aire patagónico. La Riera, Chosmalal, FM 104.7. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariano Costa, de la radio FM La Riera. Como su nombre lo indica, la radio surge para expresar las necesidades y los padecimientos de la comunidad, y más concretamente de la población campesina de Chosmalal y del norte neuquino. Y aquí tenemos una fuerte conexión con la ruralidad, con lo campesino. También para remarcar el rol de la mujer campesina, estamos en el dial 104.7, ubicados en el kilómetro 2630 de la ruta 40, y estamos transitando el 6º año en el aire. Si quieren encontrarnos en las redes sociales, en Facebook figuramos como FM La Riera, y si no, en el streaming La Riera de fm.com.ar, para escucharnos desde internet. Eso es todo desde acá de Chosmalal, Norte Neuquino, FM La Riera 104.7, la radio comunitaria de la Mesa Campesina del Norte Neuquino. Los medios comunitarios estamos en red por el aire patagónico. Tenemos como 15 minutos para hablar antes de... No, mentira, pero no, mentira. No sé, apuremos, si... apuremos las máquinas porque... No sé si tanto que viene el taxi y todavía se no viene, sabemos viene, quién va a ir a ver la obra, Fabi. Tenemos sorteo por la obra del amigo Juan Alaris, que le agradecemos en principio eso, que se haya acordado de nosotros para... sortear, darnos las entradas para la función de las 6 de la tarde de la obra que se llama Celular, ahí en el predio de Araucanía. ¿Qué kilómetro sería 11, más o menos? Bueno, ¿para qué lado, digamos? Sí, para el oeste. Claro, para el oeste de la ciudad. Vamos al primero, son dos entradas, sí, son, ¿no?, dos entradas, recordemos, para la función de las 6 de la tarde, 18 horas de este domingo 26, ¿no es cierto? Sí. También hay otra función a las 20. Sí, pero por esto si es para alguien, las 6. Claro, por si alguien está interesado, interesada y quiere ir, pero esto es para las 6 de la tarde. Y la mecánica es, nos van a pasar el número, tenemos número de documento de los que ganen, vamos a dejárselo, va a estar ahí en puerta y tienen que ir un rato antes, 20 minutos ahí a la puerta de Araucanía y ya entran directamente a la sala. Recuerden ir con barbijo, que está el tema del aforo, la cantidad de gente que pueda asistir a este predio, así que vamos, bueno, al sorteo nomás. Las personas se anotaron, dejaron en nuestras redes y demás, y socios y socias también dejaron su número de documento, como dice Fabi, y su nombre y apellido, y acá va, saqué dos papelitos. Sí. La primera entrada es para Mariana de Arriba y la segunda entrada es para Ayelen Lagras. Así es que estas dos personas han obtenido las entradas, recuerden, para la función de las 18 horas. ¿Tenemos documento, todo? Sí, sí, tenemos tutti. Perfecto. Tutti lo que tienen que tener que nosotros y para pasarle allí a... Muchas gracias a Juan Alari, a la gente. Bueno, esperemos que tengan una muy buena función, dobles funciones, este próximo 26. Nos tenemos que ir. Repita los nombres y nos vamos. Bueno, ganadoras de las entradas para Celular, la función de Celular, Ayelen Lagras y Mariana Darriba. Nos vamos. Muchas gracias por estar del otro lado. Gracias a Julia Biagioli. Gracias a Fabi y también a todo el equipo de comunicación del colectivo Al Margen. Nos encontramos la próxima semana, pero uno que yo sé no va a estar. Pero ¿sabe qué? Lo vamos a llamar por teléfono. No, nos encontramos la próxima semana. Un abrazo.